La construcción de la fábrica de abonos de fosfato de Sunchon se inició con un acto el día 16 bajo la presencia del premier Park Bong-ju, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República. En el acto, los oradores exhortaron a todos los constructores y cuadros a correr a la velocidad de Malima, desbaratando las criminales sanciones preturas de los imperialistas norteamericanos y a manifestar sin reservas el poderío de la Corea del Chuche.